Primeramente, si ya tuvieron esta experiencia, continuó la hermana interana, indudablemente ella se repetirá, entonces deberán hacer algunos ejercicios mentales para que pierdan el miedo o el temor a lo que no conocen, pero debemos decirles, la hermana hizo una pausa y continuó, que lo que para ustedes es desconocido, no es más que la realidad y el mundo de los pensamientos. Si saben que sus pensamientos son positivos, efectivos, claros, ciertos, llenos de amor, no deben temer, porque es ahí que harán el viaje y es ahí que se encontrarán con experiencias o quizás entidades elevadas que querrán ayudar, transmitir o enseñar algo. Es a través de los símbolos que experimentarán esta vivencia astral. Cada noche que van a dormir, dijo el hermano interano, respiren profundo 7 veces, imaginen el color índigo y entren en él como si fuera un capullo. Recomiéndense al universo, a los espíritus del conocimiento, entendimiento y amor de las altas esferas de luz para que los protejan. Envuélvanse en 7 aros de luz blanca brillante y duerman en paz. Verán que si esta experiencia se repite, estarán preparados psíquicamente y espiritualmente para hacer un viaje maravilloso, porque al pedirle ayuda a las entidades universales de luz, ellos serán sus guías, los ayudarán a salir armoniosamente del cuerpo material y los devolverán de la misma manera. En ese viaje de luz y amor, ellos les mostrarán las bellezas del universo, del cual todos ustedes pertenecen. El viaje astral es regresar y recordar los orígenes. Lo que estamos explicando, dijo el hermano interano, pertenece a la realidad de los sueños y estos generalmente representan alguna etapa de la vida, la cual se expresa hablándoles a través de los símbolos, cuyo idioma hay que entender, porque les está indicando el estado anímico en que estaban cuando hicieron el viaje astral. Muchas veces pueden ser recuerdos de un pasado que aflora y que se quedó archivado en el subconsciente. 36. ¿Cómo podemos saber el tipo de sueño y a dónde pertenece? A los sueños, por lo general, se le debe dar varias interpretaciones, dijo el hermano interano, porque les están hablando a través de símbolos. Los viajes astrales siempre suceden en la realidad antimateria, donde van los seres humanos desencarnados, cuyas energías, pensamientos se encuentran más elevados. A veces sucede que a través de los sueños, ustedes viajan en cuerpo astral y van a esos lugares atraídos por su paz y armonía. El viaje astral es la experiencia fuera del cuerpo en la cual el ser abandona su cuerpo material al igual que en una proyección y se desdobla encontrándose en el mismo tiempo en el mismo espacio que su cuerpo físico. A través de este desdoblamiento el ser tiene la posibilidad de visitar lugares o ver cosas posteriormente verificables. En este tipo de experiencias el ser vive y observa.